El candidato presidencial por el Frente Amplio, José Mujica, votó muy temprano esta mañana en el Cerro, donde hizo algunas pocas declaraciones con respecto a esta jornada de balotaje en el Uruguay. Algunos amigos y amigas que ya no están. Mujica, ¿dónde va a pasar la noche? ¿Se queda en el H Columbia? Que trascendió que no iba a amanecer en la chacra. En algún bulín. Con Lucía. ¿Este lo está con el micro? La credencial, se está dejando la credencial. ¿Cuándo se sacó esa foto? Esto, 1000 años, yo qué sé. No, pero no parece tan joven en la foto. ¿Qué fue, después de estar preso? ¿Te acuerdas del día que se sacó la credencial? No me acuerdo. Por otro lado, el candidato Lacalle votará por la tarde, pero igualmente en conferencia de prensa con medios internacionales realizó algunas declaraciones con respecto a esta jornada de balotaje. Mire, muchos preguntaron qué opinión teníamos acerca de la intromisión de los gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina en nuestros asuntos internos, cosa que condenamos enfáticamente, como no podía ser de otra manera. Otros preguntaron por Honduras, que también tiene elecciones en el día de hoy. Algunos sobre los detalles de nuestro sistema electoral, otros las diferencias de enfoque que podían distinguir una candidatura de otra, más o menos las preguntas normales, sin ninguna novedad. ¿Está manejando hasta ahora algunos datos extra, encuestas? No, yo nunca recibo datos durante el día y si me los quieren ofrecer no los leo. Si a las 7, 8 de la tarde voy a saber los verdaderos, o a las 10. A esta altura me parece que tener un adelanto es nada más que por novelería, pero lo que importa es cuando a las 10 las urnas canten lo que tienen que cantar. Por su parte, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez votó también temprano por la mañana, realizó algunas declaraciones y hasta dejó deslizar la posibilidad de presentarse como candidato en el 2014. El gran ganador es el pueblo uruguayo por esta muestra. ¿Qué otro país del mundo puede dar esta muestra de respeto, de tolerancia, de seriedad, de profunda vocación democrática y civilista? ¿Preparando la transición? Estamos preparando, sí. ¿Ayer hubo consejo de ministros? Ayer sábado estuvimos haciendo la firma de todos los despachos correspondientes a esta última semana. Está todo al día, los cajones están limpios, el escritorio está limpio y estaremos trabajando la próxima semana para el próximo acuerdo. Pero trasunta felicidad el día de hoy, ¿verdad? Y alegría, muy lindo, ¿no? Estuve escuchando algunos reportes de prensa de distintas partes de Montevideo y del interior del país y hay un clima de alegría, un clima de tranquilidad, de paz. Qué maravilla, Uruguay, los uruguayos, todo, ¿verdad? ¿Cómo andaba? Sí, voy a ir a saludar a quien resulte. ¿Cómo va a ser su 2010, presidente? Mi 2010, sí. Y mi 2010 va a ser de retomar mis actividades en el terreno de la medicina, dedicarme un poco más a mi familia, a mis nietos. ¿Va a viajar o se queda en el país? No, y posiblemente haga algún viaje, sobre todo vinculado al terreno médico, iré a algún congreso, a alguna actividad en algún centro de primer nivel oncológico en el mundo. ¿Pero ya tiene algún cronograma de alguna de esas visitas? No, la única confirmación que recibí fue a través del embajador de Uruguay en Estados Unidos, la referencia al Banco Mundial, que va a generar un grupo de tres mandatarios, que van a ex mandatarios a partir de marzo del año que viene, que va a ser el expresidente Fernando Enrique Cardoso, el presidente Ricardo Lagos y quien habla, para trabajar sobre el tema de gobernabilidad, políticas sociales en distintos países de América Latina. Hace 5 años atrás tenía una tensión y un nerviosismo tremendo, ¿verdad?, por la eventual responsabilidad que me podría tocar en aquel momento, que después me tocó. Ahora siento una especial satisfacción y sobre todo alegría al encontrar esta muestra de cariño y afecto al pueblo uruguayo después de 5 años de gobierno. Usted sabe muy bien porque me ha acompañado muchas veces en su trabajo profesional por todo el país y he recibido a lo largo y ancho de mi querido Uruguay. Así que me hago hoy con una enorme satisfacción, iré dentro de 3 meses, de haber puesto todo lo que podía poner de trabajo, de dedicación, de transparencia en esta tarea que me encomendó el pueblo uruguayo, que agradezco mucho. Y entre nosotros dos, que no lo escucha nadie. Nadie. Con un poco de nostalgia. Pero esto puede volver, presidente. ¿Quién sabe, no? No. Nunca hay que decir nunca. Para LND Noticias, informó Gustavo Lema.